Deportes. COPE Huesca. Estar informado. Como cada miércoles llega la hora de Pasión por el Tri. ¿Te gusta el triatlón? Pues no te pierdas los miércoles de 4 menos cuarto a 4 en COPE Huesca, Pasión por el Tri. Noticias, entrevistas, consejos sobre rendimiento, nutrición, todo ello con el patrocinio de Transición, Biofrutal, El Rincón de Clara, La Despensa de Canfrán, Enclave Natural, Twinner Huesca, Entrenamiento Óptimo y Championship Aragón. Hola Javier Gil, periodista. Hola, ¿qué tal, Miguel? Cariñoso te veo. Hombre, ¿qué tal estás, amigo? Pues bien, quitando que tengo la voz un poco tomada, que igual se nota por el catarro, que debe estar media España catarrada y la otra media saliendo del catarro, pues sí. Bueno, por lo demás, bien. ¿Qué nos cuentas hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de... Bueno, los puntos de actualidad son el dualón de Fraga que se celebró el sábado, un dualón escolar en Utebo el domingo con unos 500 chicos, este fin de semana que hay un dualón también en Casablanca, estamos en época de dualones, como puedes comprobar, también para escolares, también para adultos, y luego quiero charlar un poco con Ricardo Simón, que ya está otra vez con nosotros, alguna otra vez con nosotros, y que nos va a dar unas pautas de cómo iniciarse en el mundo de la natación. Perfecto, Javier, pero antes déjame que mostremos a nuestros patrocinadores. Enclave Natural, centro de salud integral para deportistas. Twinner Huesca, lo último en moda deportiva. Entrenamiento Óptimo, profesionales del triatlón a tu servicio. Y Championship Aragón, el cronometraje de las grandes citas, patrocinan la actualidad del tri. Pues ahí lo tienes. Muy bien, pues mira, primero te quiero, por orden cronológico, empezamos hablando del dualón de Fraga, fue el sábado, había bastantes dudas de si se podría celebrar o no, porque si recuerdas, el sábado fue un día de ciclogénesis, cataclismos... ¿A mí me lo vas a contar? ¿Por qué? ¿Te pasó algo? ¿Qué? Porque el Huesca Mallorca, el día aquel de la nevada, la lluvia... Ah, sí, claro, efectivamente. Bueno, pues claro, para el resto de las disciplinas pues fue parecido, ¿no? Muchos problemas para celebrarse pruebas, sobre todo al aire libre. Y en el caso del dualón de Fraga, que precisamente el año pasado también había habido algunas complicaciones motivadas por la lluvia, pues bueno, había el mismo miedo, ¿no? También había llovido, hacía viento... Y claro, pues la organización durante algún tiempo de la mañana se planteó la posibilidad de aplazarlo, ¿no? Porque bueno, aquí pues, son dos disciplinas que es un dualdón, pero especialmente en la parte de la bicicleta, pues bueno, los riesgos de caída con el viento aumentan y no es cuestión de tener accidentes, ¿no? Sin embargo, curiosamente, pues en el momento de la prueba, que comenzaba a las 3:30 de la tarde, pues se abrió una ventana, se pudo celebrar. Todo fue bien, no hubo incidentes reseñables. En lo deportivo te puedo contar que ganó Félix Molina del dualdón Calatayud. Es un chico que, bueno, dentro del mundillo se sabe que es un auténtico maquinón con la bicicleta, pero que realmente está muy fino corriendo para conseguir llegar también en la primera posición global de la prueba. Segundo fue Daniel Osanz, que semana sí, semana no, lo tenemos que nombrar. Sí, yo creo que los productos que vende su madre Clara en el Rincón de Clara, evidentemente le tiene que estar sentando de maravilla. Seguro. Porque no hace más que liarla allá donde compite. De hecho, creo que fue al día siguiente en el campeonato de España de cross, fue el mejor aragonés clasificado en cross compitiendo por el simple Scorpio, o sea que no te digo más. Y luego en tercera posición quedó Alberto Galán, es otro chico de Estadio Casablanca. Bueno, todo esto ayudó a que fuera Estadio Casablanca el que venciera por equipos. En chicas venció Chustil, que por cierto la semana pasada, con tantas cosas que teníamos que contar, sí, no dijimos, aunque sí estaba escrito en Pasión por el Tri, que ya había sido campeona de España de primera división con su equipo, el Diablillos de Rivas, la semana anterior en Boiro, en Pontevedra. Y a Chustil la siguieron Mónica Ortín, del Casablanca, y Marta Pintanel, también del Casablanca, lo que, igualmente ayudó que fuera el Casablanca por equipo femenino también el campeón. Paso a hablarte del domingo, Utebo, otra filosofía, dualón escolar, chavales muy pequeños, algunos, bueno, con decirte que la primera categoría se llamaba Gorriones A, y englobaba a los críos de un año, dos y tres. Y me vas a decir, ay, los de un año... ¿Un año? ¿Y hacen triatlón? Sí. Bueno, pues con un año y meses algún crío salía ahí con una especie de... No, bueno, pues... ¿Un taca-taca sería? Sí, yo no sé cómo se llama porque no solo tengo sobrinos y no sé cómo se llaman esos cacharros que son como bicicletas que se llevan con o carritos que se llevan con la mano. El caso es que yo no sé muy bien si los críos tiraban de los padres de los críos, pero ahí desde criaturas con 2 o 3 años estaban haciendo unos metrillos de bici, unos de correr, bueno. Y luego ya también, claro, pues benjamines, alevines, infantiles, cadetes, una fiesta maravillosa. Y luego ya te hablo de futuro, Estadio Casablanca, este fin de semana, hoy acaba el plazo para los mayores, mañana para los críos en edad escolar que abarcan igualmente desde la edad de iniciación con 5 o 6 años hasta cadetes. Aquí hay 150 plazas como máximo, tengo que decir que ahora hay 145, luego el que quiera apuntar a sus críos que espabile, porque esto quedan 5 plazas y acaba mañana. Y luego la competición de mayores, pues es el domingo a las 11:30 de la mañana, circuito por los Pinares de Venecia, y estamos hablando de distancias de 5,5, 20 kilómetros con bicicleta de montaña y 2,7 otra vez de correr. Y bueno, otra prueba de las que tiene mucha solera, es la 23 edición de este Duatlón de Casablanca. O sea, que viene la cosa cargadita, así es que ahora casi que vendemos alguna escoba o algún horno que tengas por ahí. Javier, ¿tú dónde vas? Dímelo, ¿eh? ¿Dónde vas si necesitas zapatillas de correr, bañadores, neoprenos, bicicletas, un test biomecánico? Lo sabes perfectamente. Pues voy seguro a que sí. Vas a Transición. Ahí encuentras todo lo que te hace falta si eres fan del swim, bike, running, lo he dicho bien, ¿no? Pero ojo, Transición. Ojo, Transición con Z. Entra en transicionsport.com y visita la web desde la que envían a toda España. Están en la calle Clara Campoamor 26 de Zaragoza y en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Recuerda, Transición con Z. Mira, Miguel, la Z de Zocotín, la calle donde está el Rincón de Clara, en Jaca, la tienda que hablábamos antes, donde Daniel Osán debe sacar todas sus energías, o bien por los quesos de la Jacetania, o por la miel que tienen, o por la perdiz escabechada, yo no lo sé, pero ahí en el Zocotín, calle Zocotín número 10, el Rincón de Clara, os aseguro que puede ser una tienda muy, muy, muy recomendable en Jaca. Bueno, y ahora natación, ¿no? Pues sí, quiero saludar a Ricardo Simón. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vosotros? Bueno, pues muy bien, aquí intentando aprender con gente que tenéis más conocimientos que otros sobre cuestiones teóricas y prácticas sobre el entrenamiento. En este caso, Ricardo Simón, que ya lo hemos tenido varias veces, ya hemos recordado que es triatleta de élite, que es licenciado en educación física, que tiene el tercer nivel de entrenador de triatlón. Creo que no lo voy a decir todos los días que lo presente, porque si no voy a perder 30 segundos en recordar su extenso currículum, y voy directamente al grano. Ricardo, de entrenamiento óptimo, hoy te tenemos para que nos cuentes, cuando una persona solo sabe flotar en el agua y te dice, oye, yo quiero aprender a nadar, ¿esto cómo empieza? Bueno, creo que solo sabe flotar hay que definirlo, porque mucha gente que el solo sabe flotar se refiere a que no sale en cabeza en un triatlón o que realmente no puede ni siquiera hacer 25 metros nadando seguido. Vamos con los segundos, con los que no pueden hacer ni 25 metros porque no saben muy bien los brazos, cómo se mueven, cómo se sacan, o las piernas. Ahí aparece un poco la duda de qué empiezas enseñando, ¿no? Sí, lo primero, alguien te tiene que enseñar. Aprender a nadar de manera natural es bastante complicado porque somos seres humanos de tierra. Entonces, solamente Tarzán, ¿no? Sí, bueno, Tarzán no sé si aprende yo solo, no lo sé. Así que apúntate a un cursillo o algo y sí. La progresión que podríamos seguir primero es ver realmente qué habilidades tienes en el agua, si tienes miedo. Uh-huh. Una vez vencido ese miedo a ahogarte, a que ya flotas, que sin ningún material de flotación puedes desplazarte en el medio, pues ya lo primero que intentaríamos, resumiendo mucho, es intentar hacer un nado continuo, por lo menos un largo, sin que te ahogues. Uh-huh. Normalmente uno de los mayores problemas es que no saben coordinar la respiración, con lo cual aprenderíamos primero a coordinar la respiración de crawl, por un lado, no por delante. Uh-huh. Entonces, bueno, una vez que vayamos avanzando con la respiración, por lo menos, aunque técnicamente nade muy mal, ya no me voy a ahogar, ya paso a paso puedo llegar hasta donde sea. Luego, la mejora de la técnica se sustenta en el control de la respiración al principio, ¿no? Eso es como una especie de dogma sagrado, sí, por lo que dices. Sí, porque si no, sin respirar está bastante mala cosa. Complica bastante. Si lo tomamos literal, desde luego muy mal. Sí. Luego, Pues bueno, ya la progresión, poco a poco, pues vamos, coordinación de brazos, alargando más la brazada, ya tendríamos para hablar semanas y semanas, pero sí que me gustaría recalcar que hay que tener unas habilidades acuáticas en generales. No solo es nadar a crawl. Hay personas que aprenden a nadar a crawl y ni siquiera saben ponerse boca arriba o hacer algo de braza. Y claro, luego llega un triatlón y tenemos estas dificultades. Hay gente, hay que orientarse, que ya sería una fase posterior. Digamos, que ya hemos si ya hemos aprendido a nadar, más o menos nado continuo, me apaño un poco con la espalda, giros, alguna voltereta, todo esto, cosas que haces de pequeño a la piscina de verano, pues hay que, si no las tienes, hay que trabajarlas. Y ya tendríamos que aprender un poco a simular lo que sería nadar en aguas abiertas, porque hasta que llega el buen tiempo, entrenarlo en aguas abiertas es complicado. Claro. Así que ahí, pues, ¿qué podemos hacer para simular un poco las aguas abiertas o aprender? Pues, por ejemplo, pues nadar un poco con los ojos cerrados para ver hacia dónde me desvío, aprender a levantar la cabeza, mirar algo, la letra de la pared o poner un objeto con algún compañero, pues que me haga señales con las manos, que cuántos números he puesto, para aprender a mecanizar el gesto de levantar la cabeza, mirar hacia dónde voy. Y poco a poco parar, claro, ¿no? Habilidades. Se trata de intentar perder, ya me refiero cuando ya vas cogiendo cierto nivel, de perder el mínimo tiempo, seguir avanzando, etcétera, ¿no? Eso es. Y también hay que un aspecto, que todo esto estamos haciendo un resumen muy muy rápido, Sí, bueno, una guía de iniciación. Eso es, una línea, ¿no? En se pueden ir los pasos. Si ya quiero hacer un triatlón y se prevé que puedo utilizar el neopreno, pues hay que nadar con él. Entonces, ¿por qué digo esto? Que parece que es simple. El neopreno te lo pones y las sensaciones cambian totalmente. Y ya, entonces, si llega el primer día del triatlón que te pones el neopreno y no lo has hecho antes, pues te van a entrar unos agobios porque es una prenda que ajusta mucho fuera del agua, que después dentro ya estás mejor, pero de primeras te agobia. La movilidad, aunque cada vez son más flexibles y mejores, te permite mover los brazos de manera más natural, no es natural 100%. Entonces yo aconsejo que también trabajes el nado con neopreno en la piscina. Muy bien. Para poder luego adaptarte bien. Muy bien, Ricardo, pues muchas gracias por estos consejos de entrenamiento. Seguimos contando contigo y con Entrenamiento Óptimo las próximas semanas. Un abrazo muy fuerte. Hasta cuando queráis. Un saludo. Miguel, esa escoba que nos queda por ahí. Muy rápidamente te cuento que Biofrutal es el gran referente en España de los zumos de fruta ecológica y especialmente ahora con sus geles para el deportista 100% naturales. Son geles que dan la energía necesaria para rendir a tope y sobre todo sin poner en riesgo la salud ni durante ni después de la prueba. También los puedes utilizar para el entrenamiento diario e incluso han preparado un desayuno especial para el día que te toca un esfuerzo intenso. Tenistas, triatletas, montañeros, ciclistas, todos confían en Biofrutal. Pues Miguel, ya que hablas de la ingesta correcta, déjame recomendarte la despensa de Canfrán, en Canfrán Estación. Madre mía, cómo están esos panes de lino y de centeno, la verdura tan rica que tienen y un montón de productos de primera calidad. No te olvides, la despensa de Canfrán. ¡Ey! Que puedes leer sus ofertas en Facebook. Pues no me olvido y quedo pendiente de una invitación. Javier, muchas gracias. Una semana más. A vosotros, un abrazo fuerte. Al otro lado del aparato y aquí pues despedimos también. Les dejamos, al que interese y al que no también, con la sesión de investidura. Seguimos. Pedro Sánchez, mañana traeremos mucho más deporte aquí en COPE Huesca a partir de las 3:20, ya eso sí, con Pablo Barrantes. Muchas gracias, reciban saludos de Miguel Barluenga, Raúl Capablo y Luis Le Santo Daria y hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Mañana volvemos, por cierto, mañana vuelve también nuestro espacio de golf de todos los jueves.